En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Bienvenidos a una nueva edición más de Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy martes 11 de septiembre del 2018. Bueno, les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para sus comentarios, pedidos musicales y saludos, por supuesto. Seguimos con la música porque esto es Pedro en el Oasis. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Mm-hmm.